Roberto, audiencia, buen día, ¿cómo andan? Con lluvia acá, che, llueve y una neblina ahí en el norte neuquino que se ve que la regalaban la neblina porque ahí llovía, ayer llovinó, hoy estaba muy cerrado la mañana y sigue habiéndolo y en el centro de la provincia parece que se avecina así también. Bueno, ayer hablabas de sequía, hoy ya estás hablando de lluvia. Mire cómo han Hoy, cambiado viste, las ayer hablaba de cosas. sequía, hoy te hablo de lluvia, como te digo una cosa, te digo la otra. Bueno, y contanos justamente cómo está allí el norte neuquino, cómo es la vida, diríamos, Mira, sabés que hoy tengo uno de los personajes esenciales de la arriera, así que vamos a charlar con uno de ellos, que estamos con Fabián Alderete. Fabián es uno de los referentes de la radio y también hace un laburo en el campo importante, vendría a ser con los pequeños productores y la mesa campesina indígena del norte neuquino. Fabián, buen día, ¿cómo estás? Hablamos. Hola, buen día, Lautaro, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está? Nos pregunta Roberto cómo está el norte, cómo está el campo en el norte neuquino. Está muy lindo, sí, eso es verdad. Un poco de neblina, como decías vos. Un poco de cansancio también acumulado estos días de trabajo. Muchachos, nos mandaron a un personaje bastante intenso, digamos, ¿no? Acá estuvimos meta construir la radio, pelar cable, poner madera, barro, hemos hecho de todo, mira, pero tenemos una conjunción de saberes que realmente estamos muy felices. Y el La radio norte, es bueno, así, ahí ¿no? espera, está a la espera con mucha expectativa de la apertura de la Riera, FM La Riera, 104.7, y nosotros, bueno, desbordados de ansiedad, por supuesto. Fabián, para los vecinos de San Martín de los Andes, ¿qué hace la Mesa Campesina Indígena, la organización? ¿Cuál es el laburo de la organización? Bueno, la Mesa Campesina del Norte Neuquino está dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es un movimiento nacional, y nosotros específicamente o básicamente, digamos un poco lo que en un inicio la mesa empieza a trabajar es el tema de tierra, ¿no es cierto? Todo el tema de, bueno, abusos sobre el campesinado, de la mano del gobierno, de la mano de político corrupto, de la mano de privado, de usurero. Bueno, el norte neuquino, como en tantas otras partes de las provincias, está con, bueno, con tierras fiscales, la provincia no quiere entregar títulos, digamos, porque es una herramienta de poder, ¿no es cierto? Y nosotros fuimos trabajando sobre todas estas cuestiones. Acá la particularidad también es que hay tierras de veranada y tierras de invernada, porque se practica la trashumancia, el arreo. Entonces hay mucha tenencia precaria en ese sentido y poco reconocimiento por organismos, digamos, como la Dirección de Tierras, ¿no? Entonces hubo que hacer todo un trabajo primero de reconstrucción de valores, digamos, ¿no? De saberse dueño de la tierra por haber vivido, por haber hecho mejoras, ¿no es cierto? Por tener una posesión, hacer actos posesorios, digamos, ¿no? En la tierra, porque muchas veces pasaba que venía un cualquiera con un título y decía, esta tierra es mía. Y familias que habían vivido por 100 años capaz en el lugar, generaciones, se iban porque decían, bueno, sí, él tiene el papel, yo no tengo el papel. Y en realidad el verdadero dueño es el que cuida la tierra, el que la cultiva, el que la trabaja, el que produce y el que la siente propia, ¿no? Y que vive por años. ¿Cuál es el rol de ustedes en la organización, el tuyo, de Gabriel, de los chicos? ¿Cuál es el rol? Nosotros tenemos un rol de coordinación, bueno, somos compañeros igual que todos también trabajamos y llevamos adelante la organización, militamos de la misma manera. Solamente, bueno, hay un encuentro, digamos, de saberes por ahí diferente, entonces cada uno aporta su herramienta en el espacio de construcción, ¿no? Nosotros trabajamos por áreas y por zonas, ¿no? Tenemos como grupos de base, así de trabajo, en todo el norte neuquino. Somos alrededor de 11 zonas, ¿no? En todos lados, Butarraqui, Pichinueuquén, bueno, toda la extensión del norte neuquino. Y en Neuquén Capital también estamos armando un grupo con compañeros que se han ido a estudiar, hijos de campesinos, compañeros vinculados que se han ido a estudiar y estamos trabajando también en zonal confluencia, se llamaría. Y después con grupos de trabajo, ¿no? Salud, producción, comunicación, bueno, que es el grupo que ahora está abordando todo el tema de la radio. Y a la vez participamos también en los espacios, en la secretaría que tiene el Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Cómo se llega a la Riera? ¿Cómo llegaban a la Riera, a la radio? ¿Cómo? Un día dijo uno, se levantó y dijo, ¿quiero tener una radio? No. Un par de delirantes hubo, ¿no? Un poco de delirio hubo, pero en realidad siempre fue como, o sea, el tema de los medios para nosotros siempre fue muy importante, pero era el uso de los medios como una herramienta para denunciar, digamos, ¿no? En su momento. Por suerte tuvimos buen vínculo con varias radios, a nivel provincial también. Pero bueno, también nos quedaba chico eso, ¿no? Nos quedaba corto en el sentido de tener una permanencia en el aire y poder ir compartiendo lo que hacemos día a día, lo que hacemos como organización, porque muchas veces bueno, los medios están para informar o desinformar, digamos. Entonces, nos encontrábamos con medios que también tomaban la palabra, nuestra palabra, y la desvirtuaban, y bueno, nos acusaban mal, o de, bueno, de todo, ¿no? Y que los técnicos que vinieron a corromper a los campesinos, bueno, miles de formas de tratar de quebrar la organización. Entonces nosotros empezamos a pensar que una herramienta muy importante, una herramienta muy poderosa, sería la radio. Y la radio nace también en el marco de la lucha, en Butarranquil, cerca de Butarranquil, hay un donde tuvimos un conflicto muy grande de hace 5 años, más o menos, que terminamos ganando el conflicto, no como queríamos mandar preso a Jorge Belhorser, que es un testaferro, digamos, que opera en la provincia, y que avanzó haciendo filmar a compañeros que no sabían leer y escribir, y construyendo la casa. Nosotros avanzamos sobre eso y pudimos frenar todo eso, ¿no? Entonces, en el marco de la lucha, en La Tunda, que se llama el lugar, nace la FM La Riera, no con ese nombre, sí con el proyecto de radio, ¿no? Empezar a construir nuestra propia radio. Fabián, se viene el sábado, faltan días, la adrenalina está al mango. Bueno, ahí estamos negociando con los torristas, la radio ya está instalada. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué esperan para el sábado? Y bueno, estamos que explotamos, así, ¿viste? Pierdo cosas, bueno, ¿viste? Pierdo cosas, te dejo afuera de mi casa. Nah, le contaba a la otra audiencia que Fabián perdió la llave de la casa y todo eso. No solo eso, sino que lo dejé al autor afuera también, pobre compañero. Bueno, así, la ansiedad, sí, desbordado de ansiedad, muy muy contento, porque la verdad ¿Lautaro? Es un sueño que se alcanza. Sabemos que es un gran compromiso, ¿no? Estamos disfrutando el momento de la inauguración como un festejo. Para la organización también es un momento muy importante para poder festejar y lograr llegar a este logro que es la radio. Y sabemos que tenemos un compromiso muy grande, ¿no? Porque los equipos vienen por el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras que están en instituciones, organizaciones. Bueno, Lautaro, ustedes con Farco, uh-huh, han tenido una gran parte en esta construcción del proyecto. La gente del INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, bueno. Tenemos un equipamiento impresionante, muy bueno, la verdad que creo que demasiado para nosotros, pero vamos a tratar de cumplir con eso, ¿no? Con ese compromiso de hacer un buen uso de la radio. El buen uso lo tenemos pensado desde siempre, el tema es, bueno, que estemos a la altura, creemos que vamos a estar a la altura también, vamos a hacer todo el esfuerzo para con salida del grupo de trabajo. Con el grupo de trabajo, y bueno, por suerte tenemos grandes compañeros, bueno, como vos, Lauta, y otros compañeros más, que nos van contando un poco cómo es el día a día de la radio. Uno se asusta un poco cuando le cuentan, pero también va tomando muchas cosas, muchos elementos para poder ir haciendo un trabajo más lindo, eficiente, ¿no? Uh-huh. Ahí un pantallazo de lo que se viene de acá al sábado. Lautaro, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho. Ah, sí. Bien, bien. No, para Fabián. A ver, para que te lo paso porque tenemos el teléfono. Bien, te lo paso. A ver. Sí, paso con Roberto. Bueno. Hola, Roberto. Buen día, Fabián, un gusto, realmente. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Ahí te escucho bajito, sí, hola, Roberto. Hola, buen día, ¿cómo te va? Buen día, bien, ahí te escucho, ¿cómo bueno, estás? Bien, ¿vos? Bien, no, te escuchaba atentamente con esto de las pérdidas que se te han dado últimamente. Digo, el vino patero de allí, de Chosmalal, es muy conocido. Hay buen vino, sí, es verdad. En el norte neuquino. ¿Puede ser producto de eso, decís vos? No, digo que hay que festejar cuando ya está la radio al aire. Exactamente. Ponemos un tornillo y vamos a brindar. Claro, cada tornillo era un vino. Claro, no. Bien. Ustedes tienen un amigo ahí. Festejamos todo, hasta lo más pequeño. ¿Viste? No, yo tengo un amigo ahí en Chosmalal, que es así muy festejador, el Pichu Méndez, no sé si lo conoces. Ah, Pichu Méndez, sí, gran músico acá. Ajá, le gusta festejar. Gran festejador, sí. Exactamente. Le invitamos ahora para la inauguración, ¿no? Bueno, vamos a estar avisando al Pichu que venga. Bueno, al Pichu, al Fabián, tantos amigos que tenemos allí en Chosmalal, y una alegría verdaderamente muy grande, porque sé que la lucha allí es muy jodida, ¿no? Particularmente con Luchín Pesino, un personaje de ahí del pueblo. No sé si todavía tiene un negocio que se llamaba La Cosa Nostra cuando yo conocí Chosmalal. No lo tiene ahora, pero bueno, tiene vía Pesino, cada vez va tomando más y más, digamos, ¿no? Sí, él es como el ícono de la hacia lo que nos enfrentamos día a día, ¿no? El terrateniente avaro que día a día trata de avanzar 10 centímetros de alambre, ¿no? Ajá. Este es el personaje eterno ahí, digamos. Tal cual, sí, tal tenemos, cual. Tenemos muchos casos con él, digamos, de conflictos y también hay otros bastante jodidos que no están en el norte, que están en toda la provincia, como contaba recién, que fue un caso bastante emblemático que hemos tenido ahí y con Jorge Obeljorce, se llama esta persona, que ha operado de la misma manera en varias comunidades indígenas también, en la zona de Zapala, Cutralcó. Gente muy compleja que está ligada, ¿no?, a la cuestión minera, petrolera, a las regalías, servidumbre de paso, todas esas cuestiones que tratan de ir tomando, digamos, para hacer caja, obviamente, ¿no es cierto? Y son testaferros, son, atrás de eso hay una cuestión mucho más compleja, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Bueno, Fabián, nos alegramos profundamente que FM La Riera vaya ahí en la grupa de algún caballo arriando, va a ir con la familia como lo hace habitualmente Radio Nacional. Yo trabajé así y bueno, a medida que van caminando, que van andando haciendo la transhumancia, van llevando la radio y se van enterando de las novedades. Exactamente. Seguramente Atilio Alarcón debe saber mucho. Atilio va a estar el domingo, Atilio va a estar haciendo un programa los domingos también. No me digas que se va a llamar Atizando el Fuego. Y puede ser, ¿no? Cicle un poco ahí. Un refrito de Radio Nacional, ¿no? Yo era operador de Atizando el Fuego en algún momento. Sí, me han contado algunas historias tuyas, Roberto. Ah, mira. Después nos quedamos en línea y te cuento si querés lo que han dicho. Seguro que es cosa buena, no te preocupes. Cosa muy linda, muy linda. Bueno, es un loco de radio, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahí tienen a uno también medio parecido, de un poco abullense, así que ahí te vas a dar cuenta. Cómo nosotros vemos la radio, ¿no? O sea, de qué manera, por qué hacemos y llevamos adelante esta pasión. Fabián, ha sido un gusto realmente. Un gusto, bueno, están invitados para venir el sábado a la inauguración. Ya los esperamos a todos y agradecemos también a todos los compañeros de Época Huyo que han, bueno, en este caso vino Lautaro y el Nacho, un operador ahí también de mañana. Está ahí. Un gran compañero también que nos ha ayudado un montón y que ha estado metiéndole mucha pila cuando vino, con mucha seriedad. La verdad que son grandes compañeros que por suerte los tenemos. Estamos todos del mismo lado, digamos. Exactamente. Bueno, y de acá de anoche me preguntaban algunos integrantes de los Vecinos Sin Techo si podíamos ir, si podían ir ellos también. O sea, hay gente de las organizaciones y ya se está invitando para ir para festejar. Dice. Por supuesto, sí, están todos invitados. O sea, venga nomás y acá veremos a ver cómo afrontamos el número, no hay problema, vamos a estar haciendo algunas comidas. Chivito es lo que sobra, Fabián, ahí. ¿Cómo? Chivito es lo que sobra. Sí, vamos a ver si vamos a hacer algunos chivos. École, Pesino tiene un montón. La idea es festejar y cuando nos encontremos acá, ver cómo sigue, cómo se hace, cómo termina el día, cómo empieza, cómo lo llevamos adelante, ¿no? Tenemos ahí planificado un par de cuestiones, como una radio abierta durante el evento. Ajá. Músicos, bueno, un festejo, digamos, un día de festejo en el marco de la inauguración de la radio, así que todos los compañeros y compañeras ahí de San Martín, los Sin Techo, los compañeros que de las comunidades, los que, bueno, están en el marco ahí de Época Huyo, y no también el que quiera venir a compartir esta alegría nuestra y de ustedes, de todos, están más que invitados. Bien, bueno, buenísimo, Fabián. Tomamos la invitación y seguramente por allí andaremos, porque los primeros minutos de la radio son fundamental, ¿sabías eso? ¿Sí? No sabía eso. Ahí la radio se va a caracterizar y va a salir para siempre. Una radio egoísta que anda mezquinando todo, o es una radio generosa, abierta, que siempre quiere recibir a la gente y bueno. Eso es lo que queremos. O sea, la apertura como bautismo colectivo vamos a hacer. Está muy bueno. La idea es que los compañeros que vengan, compañeros y compañeras, puedan estar bueno, los que están con experiencia en la radio puedan tomar también el micrófono, hacer su parte, y los compañeros y compañeras de acá que estén, ya pensé que tienen los programas medianamente pensados, pudiendo ir a hacer un adelanto. Ajá. De qué va a ser, lo que va a entregar la radio, ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo. Así bueno. Que bueno, muy contentos, muy excitadísimos con esta apertura, con esta inauguración, así que bueno, esperamos que se llene de gente y que podamos disfrutarlo. Lo van a disfrutar y mucho. Un abrazo muy grande, Fabián, muchas gracias. Roberto, un abrazo enorme, un saludo enorme ahí al Nacho. Ahí está, te está escuchando. Al operador, gran operador. Bueno, y bueno. Un abrazo ahí para Lautaro. ¿Está bueno, bien? Le mandamos acá. Está bien, compañero Lautaro. Está bien, no se ha desnutrido ni nada de eso, ¿no? No, está bien, sí, se nutrió, se hidrató, sí, sí. No, bueno. No hubo problema por eso. Un abrazo. Estuvo bien. Sí, sí, sí. Un abrazo, hasta luego. Roberto, nos vemos. Nos vemos. Nos esperamos. Bueno, mi preocupación es que los compañeros estén bien, ¿no? Estén bien atendidos, no vaya a hacer cosas que vayan a tener por ahí una desnutrición por andar ayudando a otro. Por ahí hablábamos con Lautaro Capeche, también nos pasaba con los compañeros de La Riera, ¿no? Esta radio, el proyecto de comunicación popular y social que están haciendo allí en la zona norte neuquina y más precisamente en Chosmalal. Seguramente van a ser compañeros que van a estar reportando también para contarnos qué es lo que está pasando con esa zona de la provincia del Neuquén. Ahora hacemos la pausa. Vamos a un tema musical, me dice Nacho, y enseguida continuamos con más información, más noticias y más.